Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de sexy lo rariote apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27 con cielos nublados. Hay una probabilidad del 70% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 35 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 20% que caigan precipitaciones. Para el día jueves esperan cielos nublados con probabilidad también de precipitaciones con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 40. Y para el próximo viernes se espera nuevamente que caiga nieve con temperatura máxima de 44 grados, mínimas de 32. Y para el próximo sabadito, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 29, con probabilidad también de que caiga nieve. Entonces es como tendremos los próximos 5 días la temperatura. Nada más les recuerdo que nos informa el pronóstico que a partir del día viernes y luego el sábado, y les adelanto un poquito del domingo también, todos los días, todo el fin de semana va a haber nieve, va a caer nieve, y las temperaturas pues van a seguir en los 35 como máximas, 36, y después de la nieve viene un poco de lluvia, y pues ya saben, todos estos días también se esperan lluvias, entonces estén muy preparados. Y también les informo que hay una advertencia meteorológica que se espera pues una tormenta de esta nieve que va a concluir el día de hoy hasta las 11 de la noche. Entonces las áreas más afectadas, ya saben, son todos los que se dirigen hacia las montañas, Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte. Si ustedes se van a dirigir hacia esas áreas, tomen mucha precaución. Se espera que esta tormenta empezó desde ayer y va a continuar hasta hoy, hasta las 11 o 12 del mediodía, a partir del día de hoy. Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, y se esperan que las condiciones, obviamente, para los conductores van a estar expuestas a altas cantidades de nieve. Por eso es que te tienen que tener mucho cuidado, y también pues la cantidad de nieve va a ocasionar que haya muy poca visibilidad y que las carreteras estén cubiertas de nieve. Entonces tomen mucho cuidado. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y bueno, pues el día de ayer no tuvimos programa porque andaba un poco afónica. Si ustedes me notan, pues todavía ando. Entonces voy a hablar lo menos posible el día de hoy, pero pues aquí seguiremos, ¿ok? Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Un activista denuncia persecución de ICE. Un activista por los derechos de los inmigrantes a quien se le abrió el proceso de deportación llamó inicialmente la atención de las autoridades debido a que habló de su estatus ilegal en el país durante una entrevista con una publicación mensual el año pasado, escribió un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en un documento dado a conocer recientemente, pero el agente Timothy Black también destacó su extensa participación en protestas contra el ICE y en programas de apoyo para latinos, algo que, de acuerdo a sus simpatizantes, demuestra que se enfocaron en ella por motivos políticos. Me ponen en procedimientos de deportación por mi postura política, por mi presencia en los medios, porque he utilizado mi libertad de expresión, dijo la activista Maru Mora Villalpando durante una conferencia telefónica el día de ayer. Es un patrón de comportamiento que ahora desarrolla el ICE bajo este gobierno. Mora, de 47 años y originaria de la Ciudad de México, es defensora de los inmigrantes que están recluidos en el Centro de Detención del Noroeste, una instalación de gestión privada en Tacoma. No cuenta con antecedentes penales y ha permanecido de manera continua en Estados Unidos desde 1996, tras quedarse, aunque expiró su visa. Reveló públicamente su estatus ilegal en Estados Unidos en el 2014, cuando preveía que sería arrestada y deportada por sumarse a otras personas que bloquearon una carretera hacia el centro de detención. Sin embargo, no fue arrestada ni recibió un citatorio para comparecer de una corte migratoria hasta diciembre del año pasado. Mora sigue en libertad y continúa con su activismo en pro de los detenidos. Los activistas de inmigración en todo el país han acusado al ICE de deportar a personas con represalia, resaltando los casos como Eliseo Jurado, el esposo de un activista de Boulder, en Colorado, que buscó protegerse de la deportación dentro de una iglesia, Rabir Rabir, ciudadano de Trinidad y Tobago, que encabeza la coalición Santuario de la ciudad de Nueva York, está en proceso de deportación después de su arresto del 11 de enero durante una revisión de rutina por parte de las autoridades migratorias.

Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos y bueno, vamos a continuar con las noticias del día de hoy. Colaboradora de Trump comparece ante la Cámara Baja. Hope Hicks, una estrecha colaboradora del presidente Donald Trump, se apresta a comparecer el día de hoy ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes para responder preguntas a puertas cerradas como parte de la investigación del panel sobre la injerencia rusa. Una fuente allegada a la investigación nos reveló a The Associated Press bajo la condición de anonimato porque no está autorizado a hablar del asunto públicamente. Hicks es una testigo clave de las actividades de Trump en los últimos años. Fue su vocera durante la campaña presidencial del 2016 y en actualidad es directora de comunicaciones de la Casa Blanca. No estaba claro qué diría Hicks. Otros funcionarios de la Casa Blanca se han negado a responder preguntas con el argumento de que hay límites sobre lo que pueden decir. El panel investiga si hubo contactos impropios entre el equipo de la campaña de Trump y Rusia, como lo hace el fiscal especial Robert Mueller. Y FedEx ignora tendencia de otras empresas, sigue con la NRA. mientras más de una decena de empresas en Estados Unidos ha cortado relaciones con la National Rifle Association, FedEx anunció el día de hoy que se quedará con el grupo que defiende la posesión de armas en Estados Unidos. La empresa de paquetería dijo que no le pedirá a la NRA sacarla de su sitio web, donde sus miembros reciben descuentos empresariales. El debate sobre las empresas que tienen alianzas con la NRA surgió hace 2 semanas después del tiroteo en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos. La empresa con sede en Memphis, Tennessee, dijo que difiere de la NRA y opina que los fusiles de asalto estilo AR-15, como el usado en la masacre del 14 de febrero, no deben de estar en manos de civiles, pero agregó que solo es una empresa de paquetería y que no negará el servicio con base en opiniones políticas. La decisión causó diversas reacciones en redes sociales. Una empresa prometió retirar sus 100.000 envíos anuales si FedEx no termina su alianza con la NRA. La NRA está apoyando cosas que no respaldamos, dijo Jenny Britton Bauer, fundadora de Jenny's Splendid Ice Creams. Allí está UPS, agregó. Sin embargo, terminar alianzas con la NRA tampoco garantiza buenos resultados. Y el alguacil no entró a la escuela a detener el tiroteo, y esta es la explicación. El agente Scott Peterson renunció a su empleo la semana pasada después de que el departamento del sheriff del condado de Broward en Florida abriera una investigación por su actuación durante el tiroteo en la escuela de Parkland, en la que fallecieron 17 alumnos y profesores el 14 de febrero. Según el sheriff Scott Israel, en vez de entrar en el edificio donde estaba produciendo el tiroteo, Peterson se quedó en la puerta esperando, sin empleo y tachado de cobarde en el mejor de los casos. Peterson se ha defendido el día de ayer. No entró en el edificio para hacer frente al sospechoso porque creía que el tiroteo se estaba produciendo en el exterior, asegurado mediante un comunicado su abogado Joseph DiRusso. Peterson era el único agente armado en la escuela. El presunto asesino, tras abandonar su arma, escapó camuflajeado entre otros estudiantes y tardó más de una hora en ser detenido por la policía cuando caminaba por una calle cercana. Es patentemente falso, ha dicho el abogado, que Peterson se comportara como un cobarde, que nadie se equivoque. Peterson desearía haber podido evitar la muerte a destiempo de las 14 víctimas aquel día, y su corazón está con las familias, ha explicado el abogado. En su opinión, las explicaciones del sheriff sobre su actuación ese día son una grosera sobresimplificación. Según su testimonio, Peterson y otro agente de seguridad corrieron a la escena de los hechos en cuanto tuvieron noticia de lo que estaba ocurriendo, aunque en un primer momento se informó de que se trataba de fuegos de artificio. Una vez junto al edificio, escucharon los disparos, pero creyeron que se estaban originando fuera del edificio. Entonces, siempre según el abogado, el agente se colocó en un lugar táctico entre dos edificios, alertando a los servicios de emergencia de los disparos e iniciando un código rojo que clausurara el campus. Y un juez prohíbe revocar permisos de trabajo del DACA. Un juez federal le prohibió el día de ayer al gobierno de Estados Unidos retirar la protección que el programa DACA les otorga a los inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños, con el fin de que no pierdan su permiso de trabajo ni sean deportados. El juez de distrito, Philip Gutiérrez, amplió un interdicto preliminar que emitió anteriormente en una demanda que alega que el gobierno de Donald Trump está sacando a la gente el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia sin darles una oportunidad de defenderse. Ese programa implementado por el presidente Barack Obama, les permite a esos inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos bajo ciertas condiciones, a menos que cometan delitos graves o repetidas veces. En su demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, alega que en muchos casos el gobierno puso fin injustamente a la participación de los inmigrantes en el DACA, aunque nunca fueron declarados culpables de ningún delito grave, perdieron sus permisos para laborar y fueron colocados en procesos de deportación. Por ejemplo, en la demanda se argumenta que a Jesús Arreola se le revocó su permiso de trabajo después de que fue arrestado bajo sospecha de contrabando de inmigrantes, a pesar de que un juez de inmigración desacreditó los alegatos. Los abogados de la ACLU dijeron que cuando menos 22 personas fueron suspendidas del DACA y cientos más podrían verse afectados. Gutiérrez concedió el estatus de demanda colectiva, lo que significa que protegerá a los beneficiarios del DACA, que después del 19 de enero se les revocó o se les revocará su afiliación al programa. El juez le prohibió al gobierno revocar dicha afiliación sin proporcionar un aviso previo y una explicación. A los que ya han perdido, se les debe restituir. Nosotros perdemos. Fue así como reaccionó Trump sobre los Dreamers. Nosotros perdemos y luego nos va bien en la Corte Suprema, aseguró el lunes el presidente Donald Trump en referencia al noveno circuito de la Corte de Apelaciones, en cuyas manos está la suerte de corto plazo de casi 700 mil soñadores. Trump decidió en septiembre acabar con la acción diferida para los llegados a la infancia, el programa creado en el 2010 por el expresidente Barack Obama para blindar la deportación a los jóvenes llegados de niños al país de forma ilegal de mano de sus padres. Trump dio de plazo hasta el 5 de marzo para que el Congreso legislara una solución, pero aún no ha ocurrido. Activistas denunciaron al fin de DACA ante la justicia y dos cortes anularon la decisión de Trump, lo que permitió a los soñadores seguir renovando sus permisos. El Departamento de Justicia recurrió la decisión, pero además de acudir al noveno circuito como le correspondía, intentó saltarse un paso y acudir directamente a la Corte Suprema. Esta ha rechazado su recurso, de forma que ahora habrá que esperar al noveno circuito y luego, si es menester, a la Corte Suprema. Eso puede dilatar los plazos hasta un año, durante el cual los soñadores seguirán en el limbo a la espera de una solución definitiva del Congreso. Veremos qué pasa a partir de ahora, ha dicho Trump el día de ayer. Saben, hemos intentado moverlo rápidamente porque queremos ayudar a DACA, ha añadido, pero la Corte Suprema acaba de decidir que debe ir por los canales normales. Moverlo rápido, en palabras del presidente, no habría ayudado a los soñadores, sino todo lo contrario. Fueron ellos quienes acudieron a la justicia y es una decisión de la justicia lo que evita que empiecen a ser deportados a partir del 5 de marzo, dada la inacción del Congreso. El portavoz de la Casa Blanca, Raj Chak, ha asegurado que el programa DACA es claramente ilegal y ha acusado al juez de Nueva York que anuló su cancelación de tomar una decisión unilateral que usurpa los poderes del Congreso. Cabe recordar que la separación de poderes, justicia, Congreso y presidencia existe para que cada uno de ellos pueda controlar a los demás, evitando abusos que lleven a una dictadura. En información deportiva, el PSG dice que Neymar no será operado y podría jugar contra el Real Madrid. El técnico del Paris Saint-Germain desmintió los rumores de que Neymar será operado por su lesión del pie derecho. Unai Emery dijo el día de hoy que el delantero brasileño necesita descanso y afirmó que existe la posibilidad de que se recupere a tiempo para jugar la próxima semana contra el Real Madrid en el partido de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones. Neymar no será operado, esa información es falsa, dijo el timonel. El PSG está en desventaja de 3-1 en la serie contra el Madrid, que se definirá el 6 de marzo en el estadio Parc des Princes de la capital francesa. El futbolista más caro de la historia fue sacado en la camilla el día domingo durante el triunfo del PSG por 3-0 sobre Marsella por la Liga Francesa. Y bueno, Cristiano Ronaldo dijo algo y que está causando un poco de controversia. Dice, no vamos a mentir con que el fútbol de México es mejor que el de Europa. Para Cristiano Ronaldo, una de las estrellas de balompié, no hay ninguna liga de todo el mundo que se asemeje a las que tiene el viejo continente. Una final es siempre 50 contra 50 de posibilidades, pero siento que en Europa está el mejor fútbol. No vamos a ser hipócritas y mentir con que el fútbol en China, Brasil o México es mejor. No es, mencionó el uso en entrevista con el canal brasileño de YouTube de Sin Pedidos. Asimismo, el crack del Real Madrid destacó que el de los mejores jugadores están en Europa, motivo que hace que el nivel de las competencias sea mayor. En Europa están los mejores del mundo y la competitividad aquí es muy buena porque juegas contra grandes equipos, contra los mejores del mundo, fue lo que agregó. El portugués recordó la pasada final del Mundial de Clubes en la que Real Madrid se midió al Grêmio de Brasil y aseveró que su equipo no jugó al nivel que estaban acostumbrados para no humillar al rival. La calidad técnica es buenísima del Grêmio, los brasileños técnicamente son muy buenos, pero no están acostumbrados a jugar contra Barcelona, Real Madrid, Atlético, Sevilla. Si jugábamos a nuestro nivel íbamos a ganar la final, sin menospreciar al adversario porque eran un gran equipo, fue lo que comentó. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles y mañana a las 8 de la noche. Lo mejor de deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó: te amo. Queda buen tramo por andar y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De matar, pero busqué ni mi corazón, ni ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco por volverla a ver.

Esté muy atento a las diferentes señales que se le presentan en el día. Contendrán las claves que orientarán su futuro. En el amor, olvídese de los miedos y preocupaciones. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja. En la riqueza, lea con detenimiento si tiene que firmar algún contrato importante. En el bienestar, es tiempo de renovación. Intente desprenderse de aquello que ya no usa. Para el signo de Géminis, procure no dejar para mañana la propuesta que quiere hacer hoy. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse. En el amor, no se muestre indiferente, evite confundir los sentimientos y cambie su actitud frente a los desencuentros. En la riqueza, los astros se manifestarán al máximo en ese proyecto económico. En el bienestar, encuentre refugio en la intimidad de su hogar y así podrá obtener la armonía que necesita. Para el signo de Cáncer, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso. Vaya detrás del objetivo que más le interese. En el amor, si llegan a surgir problemas con su pareja, lo mejor será que hoy tome distancia. En la riqueza, intente renovar el método de trabajo para lograr que sus objetivos se realicen a corto plazo. En el bienestar, durante esta jornada, evite que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Para el signo de Leo, ponga atención a sus sueños. La luna en su signo le conectará con los más profundos anhelos para su vida. En el amor, jamás logrará formar una relación sólida si compara a su pareja con otras relaciones pasadas. En la riqueza, hoy encare con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En el bienestar, si se toma tiempo, un descanso reparador y evitará el agotamiento. Para el signo de Virgo, persevere y no le tema el esfuerzo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia, así que no baje los brazos. En el amor se producirán cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. En la riqueza, pronto se contactará con gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. En el bienestar, anímese y realice un encuentro con sus amigos después de la jornada laboral. Para el signo de Libra, ciertos temas personales se impondrán en su camino. No mire para otro lado, será el momento de asumir responsabilidades. En el amor, sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo. En la riqueza, hoy conseguirá sin mayor esfuerzo lo que se propone dentro del ámbito de su trabajo. En el bienestar, ciertos temas cotidianos podrían alterar su humor. Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas. Para el signo de Escorpión, podría continuar la presencia de la tormenta, pero su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada. En el amor se encuentra más cerca de lo que usted piensa, no deje que se escape. En la riqueza, esos negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. En el bienestar, debería respetar sus momentos de ocio y dedicar más tiempo al descanso. Para el signo de Sagitario, evite caer en la desesperación, por más que las obligaciones lo sobrepasen, paso a paso logrará concluir las tareas. En el amor, debería ponerse en el lugar de su pareja e intentar comprenderlo en esa situación que están viviendo. En la riqueza, ya es hora de que controle las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar, tendrá la necesidad de buscar un equilibrio en su interior, así que medite. Para el signo de Capricornio, aproveche su natural optimismo y pasión y así logrará llevar a buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. En el amor, no le imponga condiciones a su pasión, entréguese por completo a su enamorado o enamorada. En la riqueza, profundice su energía y deje que las propuestas económicas surjan sin presión. En el bienestar, controle su ansiedad de querer solucionar todo a la vez. Si lo hace, su vida será más placentera. Para el signo de Acuario, utilice sus fuerzas renovadas para luchar y conseguir lo que desde hace tiempo desea. Lo obtendrá. En el amor, ambos necesitan recuperar la pasión. Comparta más tiempo con la persona que ama. En la riqueza evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico y actúe con firmeza. En el bienestar procure disminuir su irritabilidad y rigidez en la comunicación con su círculo íntimo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Intente resolver sobre la marcha las situaciones nuevas. Parte de sus conquistas futuras dependerán de su creatividad. En el amor, concédale un espacio a la pasión en su vida. Su enamorado estará gratificado. En la riqueza, acepte dicho ofrecimiento laboral, por más de que deba realizar cambios rotundos en su vida. En el bienestar, haga un viaje corto y así podrá relajarse y aliviar las tensiones acumuladas. Mañana con 31 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos una pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solution. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy continuamos en el capítulo número 30, el apartado número 8, la realidad inmutable, y es el último apartado de este capítulo. Y ya les informo que el día de mañana, si Dios quiere, comenzaremos con el capítulo 31, que es el último, o sea, el final, ¿no? El capítulo final. Entonces, después de todos los apartados del capítulo 31, finalizamos con el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, pues probablemente nos vayan a quedar más lecciones. Les recuerdo que el manual del maestro, que está dividido pues este libro en tres partes, y uno de ellos es el manual del maestro, ese no lo contemplamos en los programas ni lo vamos a contemplar. Así que si ustedes pues tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es cortito, es la tercera parte. Como les digo, el libro de Un Curso de Milagros está dividido en tres secciones. La primera es pues en los capítulos. Y la segunda son ejercicios, y la tercera, que es el manual del maestro. Por lo general no hay una forma específica de cómo lo leas, nosotros lo leímos de inicio al final, pero hay personas que empiezan con el manual, hay otros que empiezan con los ejercicios y hay otros que empiezan pues con los capítulos. Entonces pues ya saben, ¿ok? Vamos a finalizar este capítulo, tengan listo su papel y lápiz. La realidad inmutable, apartado número 8, capítulo número 30, el nuevo comienzo. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable. No engaña en absoluto, y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. Pues todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas y se la considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede cambiar. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen de atributo de inmutabilidad que la realidad entraña. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño, mas se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él, que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que él goza de perfecta salud, se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que él no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento, ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad, pues esta es inmutable y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales, precisamente porque pueden cambiar. ¿Qué es la tentación sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales? No parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Sin embargo, es una afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú preferirías que no fuesen reales. Toda tentación, por lo tanto, no es más que esto, una plegaria para que el milagro no ejerza influencia sobre algunos sueños y para que, en vez de ello, mantenga su irrealidad oculta y les otorgue realidad. El cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan. Has establecido límites, lo que pides se te concede, pero no por el Dios que no conoce límites. Solo tú te has limitado a ti mismo. La realidad es inmutable, los milagros no hacen sino mostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. El costo de la creencia de que algunas apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el milagro no se obra a través de ti de manera consciente, pues has pedido que no tenga el poder de sanar todos los sueños. No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación, pero no se te puede conceder ninguno a menos que la desees. Si eliges lo que quieres sanar, habrás coartado la libertad de concederle sus dones al Hijo de Dios, a aquel que otorga todos los milagros. Cuando el Hijo de Dios cae en la tentación, niega la realidad, y de este modo se convierte voluntariamente en esclavo de lo que eligió a cambio. Precisamente porque la realidad es inmutable, existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas en una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor. Se te concederá poder ver a tu hermano de esta manera, pero no mientras quieras que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas, pues eso solo significaría que no quieres ver curado e íntegro. El Cristo en él es perfecto. ¿Es esto lo que quieres contemplar? No dejes entonces que haya sueños acerca de él que tú prefieras ver en lugar del Cristo en él, y verás al Cristo en él porque permitiste que él viniera a ti. Y cuando él se te haya aparecido, tendrás la certeza de que eres como él, pues él es lo inmutable en tu hermano y en ti. Eso es lo que contemplarás cuando decidas que no hay ninguna apariencia que prefieras conservar en lugar de lo que tu hermano realmente es. No dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. No te sientas culpable y temeroso cuando un sueño acerca de lo que él es te tiente, pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de él. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar solo con que desees que él sea lo que no puede sino ser. ¿Por qué habrías de temer ver a Cristo en él? Pues en todo lo que ves no haces sino contemplarte a ti mismo, y conforme él sane, tú te liberarás de la culpabilidad, pues lo que él aparenta ser es la imagen que tú tienes de ti mismo. Y bueno, con esto finalizamos este apartado de la realidad inmutable y pues finalizamos el capítulo 30. Entonces está muy interesante este tema, ¿no? Porque nos habla pues mucho de lo que hoy en día nosotros consideramos un problema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a atribuir ciertas cosas a personas externas, independientemente también de las situaciones en las que se involucran ciertas personas, ¿verdad? Entonces, para finalizar en ese apartado nos dice pues algo que tiene mucho peso estas palabras, cuando nos dice: y conforme él sane, tú te liberarás de la culpabilidad, pues lo que él aparenta ser es la imagen que tú tienes de ti mismo. ¿Qué significa? Que todo lo que estamos viendo es nuestro espejo, ¿no? Las cosas que nosotros le atribuimos para bien o para mal a ciertas personas, bueno, a todas las personas, es una imagen de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y es triste, ¿no? Porque si ahorita yo te digo, a ver, piensa en la persona con la que más conflictos tienes en estos momentos, o la que no has podido solucionar algunos problemas, y tú pues me imagino que ya se te vino a la mente alguien, entonces ese alguien no es más que la imagen que tienes de ti mismo. Y al momento de estar consciente de que es tu imagen, que tú la creaste y que eso eres tú, pues inmediatamente empiezas a rechazarlo, ¿no? Pues empiezas a decir, no, yo no quiero ser así, yo no soy así. Entonces, es una forma de decir, pues realmente no me gustaría que otra gente tenga esta imagen de mí que yo tengo de esa persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar despiertos a lo nuevo, y en lo nuevo está despierto a la conciencia, ¿no? En ver que la persona o toda la situación que está frente a nosotros es Cristo, es Dios, es tu Dios, y Él es perfecto, es inmutable. Entonces el momento en que tú lo reconoces, se empiezan a dar los milagros. Esos milagros que nosotros los limitamos, que le ponemos un límite de decir, bueno, yo no podría tener esto, yo no podría hacer esto, pero realmente lo puedes ser en este momento cuando te despiertas y ves la inmensidad de lo que es estar conectado con esa conciencia, con la conciencia de Dios. Cuando estás despierto a que todo puede suceder, a que todo se da perfectamente en el momento y en el espacio. Entonces, acepta este momento como lo único que tienes, pero como un momento pleno, como un momento milagroso, como un instante en el que puedes obtener todo lo que tú quieras, en el que puedes sanar, en el que te puedes liberar, en el que puedes disolver cualquier problema, en el que puedes curar a alguien más. ¿Por qué? Porque reconoces tu potencialidad, reconoces que toda la potencialidad lo tenemos todos. Entonces, al momento de tú otorgárselo a alguien más, también la tiene. Tú no te quedas con menos, y tampoco la otra persona pues carece de ello, también lo tiene. Entonces hay que estar despiertos ¿Por qué? Porque la realidad es inmutable. Y nos lo dice también el libro. Precisamente porque la realidad es inmutable, existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas en una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor. Entonces, hay que quitarnos todos los miedos, hay que poner en práctica lo que hemos leído, lo que hemos hecho como ejercicios. Este capítulo se llamó El Nuevo Comienzo. Entonces, empieza ese nuevo comienzo, esa nueva vida, ese nuevo despertar. Y pues no te dejes engañar, ¿no? Por las cosas que tú mismo estás creando o estás imaginando de lo que estás viendo. Si no te gusta lo que estás viendo o lo que estás pensando, pues es el momento de despertar y decir, bueno, pues yo soy la persona que le está dando ese significado a todo lo que yo estoy viendo. Esa persona que me cae mal, o esa persona que no soporto, o esa situación que no me gusta, pues es una creación de mi mente. Y ahorita mismo la puedes quitar, la puedes desaparecer y verlo con los ojos de la verdad. Contemplarlo con esa inmutabilidad en la que lo único que puedes ver es un milagro. Si es un milagro, pues hay que ser agradecidos, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a pasar con la lección. La lección del día de hoy es la 243 y nos dice lo siguiente: hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Escríbanlo, recuérdenlo en cada momento. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción, que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero a mí mismo y a todo lo que veo, de modo que pueda estar en paz tal como Dios nos creó. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos tus aspectos entre los que me cuento. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros cual uno son. Se los voy a volver a repetir esta parte, que es como un mantra, como una oración o como, no sé, como quieran llamarle, pero este es muy importante porque podemos comprender fácilmente, ¿no?, lo que nos trata de decir al momento de decir: hoy no juzgaré nada lo que ocurra. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos tus aspectos entre los que me encuentro. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros, cual uno solo. Y bueno, recuerden nada más, no juzguen nada de lo que estén viendo, lo que están viviendo. Como nos dice esta parte de como una oración, yo lo veo como una oración, ¿no? Que hay que dejar que la creación sea lo que es, o sea, que hay que aceptar lo que ya hay, lo que estamos viviendo. No trates de modificarlo, no trates de cambiarlo, no trates de desear algo que no es en estos momentos. Si tú estás viendo una taza de un de cierto color y la taza es verde, no la quieras ver roja porque es verde. O no trates de ver a la persona que está a tu alrededor y tal vez está molesto y tal vez yo lo quiero ver feliz. No trates de cambiarlo, simplemente acepta toda la creación. Y cuando aceptas la creación, aceptas todo lo que conlleve. Todas las personas que hay, todas las situaciones que están surgiendo, cosas buenas o malas, que nosotros les ponemos esa etiqueta, pero acéptalo, no juzgues el día de hoy, no trates de cambiar lo que estás viviendo. Simplemente contémplalo, vívelo y no lo cambies, no lo rechaces. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día.

lo que nos ha dicho el pronóstico del tiempo para estos días, pues va a estar un poquito pesadito. Viernes, sábado y domingo se espera nevadas, y los días anteriores a la nevada y posteriores se espera lluvia. Entonces tomen mucha precaución al momento de que ustedes vayan a conducir, o tal vez cuando andan también caminando, pues tengan cuidado con la nieve. Porque cuando hay nieve negra, pues es cuando uno se resbala y pues se caen y duele mucho, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado en carro o a pie o en bici o en moto o en lo que anden. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.